Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué alegría es poder encontrarnos de manera especial con nuestro Salvador. El título para toda esta semana es De la confesión a la consolación. Mira qué importante. Y el versículo que nos va a acompañar es Daniel capítulo 9, verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de la vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Cuando Daniel y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño de un rey pagano, el profeta se acerca a Dios en oración. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 2. Y cuando un decreto real prohibió dirigir súplicas a cualquier dios fuera del rey, Daniel siguió ofreciendo sus oraciones diarias hacia Jerusalén, y eso lo relata Daniel capítulo 6. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel 9, recordemos que la visión de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 tiene un gran impacto en el profeta. Aunque se explicaron los contornos generales de esa profecía, Daniel no puede entender el espacio de tiempo expresado en el diálogo entre los dos seres celestiales. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, en Daniel capítulo 8, 14. Recién ahora, en el capítulo 9, se le da más luz al profeta y esta vez también es en respuesta a la oración ferviente. Por lo tanto, no dejes de orar, porque el Señor nunca, nunca deja de escuchar una oración de uno de sus hijos sinceros. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.